cuánto tiempo de mi vida voy llevando. Cuando me acuerdo de cosas y lugares que pasé, las canciones que hice mientras iba jugando, la primera vez que en verdad me embriagué. Mucha gente conocido en barrios lejanos, cuántas veces aburrido al diablo llamé. De cuántas chicas buenas me habré enamorado, cuánto vino tinto caliente tomé. Todo eso me dice que estuve rodando. Que nunca saqué. Todo eso me dice que estuve rodando y ni siquiera me acuerdo cuando comencé.